porque duermes sola en tu cama. Si yo puedo estar allí, wow. Si alguna vez te quedas con ganas, solo me llamas a mí. La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos. Imagino, luna, estoy jugando con la hidratación. Por esa charia paso pensión. A veces le bajo porque es una obsesión. Te juro que yo trato y ponen la canción. Que la dejen en repeat, baby. Te voy a hacer todo lo que pediste en los tweets. Tú no cantas, pero vamos a hacer un feat. Si tú me ordenas, llego como el Uber Eats. Y no me ronque, baby, dispara. Que ya yo me puse el chaleco antibala. Vamos, vamos, vamos a matarnos en la raya. Un duelo, cara a cara. Y no me ronque, baby, dispara. Que ya yo me puse el chaleco antibala. Y no te voy a mentir, te voy a hablar la clara. Contigo tengo un crush, echártela en la cara. Ella es curiosa, una nena estudiosa. A la otra ya la tiene furiosa. La bañera ya la pone espumosa. Yo le juego y se la dejo jugosa. Posa, yo la retrato y le pongo la esposa. Marihuana de flor, ella no quiere rosa. Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza. Te ves hermosa, a mí me dio con verte, pero de frente. Yo sé que eres diferente. Yo chequeé su expediente y no tiene antecedentes. Qué bien, te ves tu mirada, no miente. Llama si te caliento. Y yo sigo aquí, tú siempre pasas por mi mente. Hablarte no me atreví. Sé que conmigo no pueden verte. Se dice por ahí, lo que no mata te hace más fuerte. Si vuelvo a nacer, te volvería a conocerte. ¿Tú te imaginas, chica, tú y yo? En el asiento atrás sudando en la BM. Son tantas las memorias haciéndolo. Que ya sé la cara que pones cuando te vienes. No hay nadie como tú. Qué fácil me puedes desarmar. Estar lejos de ti me va a matar. Me falta por verte. Yo voy a amarte. También darte lo fuerte. Háblame de ti, que es la que hay. Cómo se siente. Vi tu foto cuando me metí. Estás bien dura como tú. Quieres que no te comente. Tú eres igual que yo. En el amor no has tenido suerte. Pero no impide que yo quiera verte. Me sigue. A tu nombre siempre me mato. Dicen que la curiosidad mató al gato. Las otras son regular, baby, tú eres gelato. En ponerme a bella que él tiene un bachillerato. Contigo que no forcen. Las otras son parking, como dicen en Ponce. Y tú estás free en todos lados como Frozen. Pichea lento trilito, esas prendas son de bronce. Van a chile y te frontean con el muerte. En lo nuestro es algo serio. Quiero verte de frente, ¿cuál es el misterio? Tú sabes que contigo me voy a criterio. En las redes yo te sigo y tú me sigues. Sube foto en panty, no quiere que te ligue. Mi fanática, aunque los fanáticos investiguen. Que mucha mierda en el DM a ti te escriben. En las redes yo te sigo y tú me sigues. Sube foto en panty, no quiere que te ligue. Dale, dile que tu gato se llama Carlos, pero conmigo es que tú te la vives. Un beso de ella significa tantas cosas. Desnuda encima tiene un aura de diosa. La vida la ha tratado mal, no es amistosa. Porque la curiosidad mató a la rosa. Atiende, baby. Pensé que no te correspondo. Tomaste el lado derecho y yo la izquierda. Olvidando que el mundo es redondo. A veces solo somos un segundo en la vida de alguien. Y propongo que te quedes conmigo por si algún día toco fondo. Y él jugaba contigo mientras tú te la jugabas por él, él. Por eso te juqueaste conmigo y con él solo fijiste el papel. La relación solo cuenta.